Tonaltzintli, muy buen día. Pues Roker Coat es una banda mexicana pionera del rock en la lengua náhuatl. Roker Coat se puede traducir como serpiente rockera y pues ofrece una propuesta sonora única y de verdad auténtica y poderosa. Ya que pues fusiona ritmos como sones tradicionales, como el huapango, mariachi, incluso pues con géneros como la cumbia, el blues, el metal, electrónica. Pues es una mezcla musical de lo actual con lo tradicional. Y pues el propósito que tiene esto es vitalizar el idioma náhuatl como fuente de identidad y de expresión, pues de nuestras raíces como pueblo mexicano. De hecho, desde el inicio de este proyecto, de Roker Coat, pues el propósito esencial es mostrar la fuerza metafórica que tiene el idioma mexicano, además de la capacidad melódica que tiene para ser interpretado y cantado en diferentes géneros musicales, incluso, como mencioné, extranjeros.